Soy Natalia Gómez Vázquez. Emite ruidos con tu boca sin pensar ni controlar. Concéntrate en los efectos que esto te genera. Yeah.